Seguimos dialogando con José Luis Montoya. Veo que aquí solamente nos obsequias con un ejemplo de tu prosa, un solo ejemplo. Y en general, yo conozco muy poca prosa de tu autoría. Yo me he preguntado por qué. Y bueno, te adelanto más o menos mi suposición. No Bienvenida, creo. Dime. Sí, hay muy pocos poetas que a la vez sean buenos prosistas. O eres buen prosista y no eres poeta. O hay casos especiales, como el caso pues de Octavio Paz o de Jorge Luis Borges, pues el maestro. Pero son casos excepcionales, ¿no? Pero normalmente parece que no puedes tener dos dones. O tienes el don de la prosa, que es un don. Claro. ¿No? Por ejemplo, Eguren, y en eso tenía razón, decía, yo no soy prosador. En esa época no se decía prosista. Prosista. Prosador. No, Chocano también dice... Limeñamente prosista también es el Badulaque. Claro. No, bueno, Chocano decía, hay buenos prosadores y malos. Así es. Pero esta distinción no se puede hacer en poesía, porque solamente en poesía tiene que haber buenos. Bueno, no existe poesía mala. Esa no es poesía. Ya no es poesía. Esa no es poesía. Eso. Bueno, pero las pocas veces que he visto muestras de tu prosa, me han parecido inferiores a tus muestras poéticas. Me lo dicen uniformemente los amigos. Ahora, ¿a qué crees que se debe esto? Yo, es difícil decirlo porque es un impulso natural del que sale esta situación. De otro lado, la interiorización que busco, la compañía, la autocompañía que busco a través de esta escritura se da mucho mejor en la búsqueda de la poesía. Yo no llego a llamar, repito, poesía, sino versos libres, porque me atengo a las palabras y no a un concepto superior de acierto poético. Entonces, en esa búsqueda, en esa interiorización, está una satisfacción que la hay muchísimo menos, al menos en mi caso, para la prosa. Uh-huh. La prosa se describe, uno se externaliza un poco necesariamente, a diferencia de la poesía. Uh-huh. Entonces, si buscas compañía, para simplificar los términos, como en mi caso, más camina sobre lo que idealmente debe ser poesía que sobre lo que buenamente sea prosa. Una de las cosas que he observado en muchos poetas es que muy pocos, pero realmente muy pocos, dicen bien su poesía, no la declaman bien. No. Bueno, pero eso es, digamos, algo que me atrevería a decir, incluso que es casi una constante, ¿no? Por ejemplo, Eguren leía muy mal. Y además, mientras que leía, ¿no? A quien le escuchaba, interrumpía la lectura y le decía, ¿le parece bien? ¿Está? ¿No? Sí, no, bueno. Era un alma ingenua. Esa tendencia también se siente mucho, sí. Claro. Pero también he visto, digamos, grandes prosistas que tampoco pueden decir sus prosas. Pues es el caso paradigmático, es el de González Prada, ¿no? González Prada tenía una voz pequeña, una voz un poco aflautada. Aflautada, ¿no? Sí. ¿No? Y entonces él hacía que lean, ¿no? Sus discursos y sus arengas, ¿no? Así. Pero entonces una cosa no va juntamente con la otra, ¿no? Así es, ¿no? Eso también. Me es difícil a mí leerla, pero me la impongo, no trato, pero es un poco las orcas caudinas leer lo mío. Y lo anterior, ya a veces entra lo que hace un momento hablábamos de este maestro nuestro en literatura, que dijo, sí, alguna vez he perpetrado algunos supuestos poemas, pero no me lo recuerden, ni mucho menos lo vayan a mencionar aquí. Claro, es un poco... en general la autoría es así, ¿no? Se hablaba de, ya en otro campo totalmente distinto, en el derecho, que había un libro de don Diomedes Arias Hereve, de su juventud, sobre cuestiones de derechos civiles, decía, ese es un hijo mío, pero no reconocido. Sí. Así, ¿no? Sí. Lo decía con indulgencia, autoindulgencia. Sin embargo, yo recuerdo a Carlos Rodríguez Pastor, que era catedrático, como tú sabes, de romano, de derecho romano, que era un hombre diserto, fluido, abundante, digamos, en materia de orador. México. Claro, ¿no? Pero creo que eso también le venía de fábrica, ¿no? Creo que él estuvo un tiempo en el seminario y se entrenó mucho en la oratoria sagrada, y era donde tenía cualidades naturales de orador, de un excelente expositor. Sí, sí, sí. Y una gran cultura, ¿no? Gran sí. cultura, y además fue longevo. Me acuerdo que una vez me subí un ómnibus para irme de un hotel central de Lima para ir a la Plaza de Toros, y me tocó de compañero el doctor Rodríguez Pastor, el abuelo, ¿no? O sea, hay que aclarar que no es el actual Rodríguez Carlos, sino ni el papá, que paz descanse, sino el abuelo, que también ya falleció. Claro. En ese momento me dice, estaba próximo a cumplir los 100 años, y le dije, sí, pero usted ha sido pues catedrático nuestro de romano el año 60. ¿Cómo? Me dijo, nada, no mencione cifras ni fechas ahora. Sí, muy bien, entero. Un punto que someto a tu consideración, he sometido esto mismo a la consideración de otros invitados y han expuesto pareceres no precisamente coincidentes, ¿no? Pero el punto es interesante. Hay, y en todos los casos creo, más poetas que poetisas. Esa es una constante. Antes se podía decir, bueno, la mujer no tiene acceso a la universidad. Queda en la casa y el hombre va a prepararse. Pero ahora ya no se puede decir eso, no, y obviamente. continúa, digamos, la desproporción. Sí. ¿Tú tienes alguna explicación? No, y sobre todo debo decir que me llama la atención esto, porque yo pensaba que era lo contrario. Y desde luego me han corregido muchas veces cuando he llamado como con buen uso el idioma, como acaba de hacer y hace siempre, ¿no? Pero poetas y poetisas. Me dicen, nosotros somos poetas igualmente que ustedes, sí, poetas. No somos poetisas ni ustedes poetizo. Sí. Bueno, eso me ha pasado, ¿no? Entonces yo pensaba que eso y por la naturaleza, pues... romántica, lírica, subjetiva, sería mayor el número de aspirantes, digamos, así es, a poetas femeninas. Sí, pero una mujer que además también escribe poemas, y muy buenos poemas, me decía en una ocasión que la explicación, esta es una explicación. Claro, una hipótesis. Pero es una explicación, me parece válida, ¿no? ¿Qué? Reside en lo siguiente. La mujer, por su constitución y por una serie de características propias de su sexo, ¿no? Está al servicio de los demás. Desde el momento, digamos, del hecho. Se vuelca al servicio. ¿No? Claro, sí. ¿No? La maternidad, la asistencia, la nutrición, el cuidado, etcétera. Entonces, tiene que volcarse hacia el mundo exterior. Y la poesía es lo contrario. La poesía, digamos, es un egoísta. Fenómeno de introversión. Así es un fenómeno, digamos, de ensimismamiento y de reflexión. Así es. Que naturalmente la mujer no tiene. Ahora, excepcionalmente lo puede tener, ¿no? Claro. Pero naturalmente ella más bien... está volcada hacia lo exterior. Yo añadiría también este factor que ahora se me acaba de ocurrir, ¿no? Los hombres añaden palabras con más facilidad. Ajá. Cuando la mujer pone palabras, está poniendo trozo de vida y corazón. Ajá. Un poco más, en general, que el hombre. Yo recuerdo alguna amiga hace muchos años haberle recitado algo ahí y terminó diciéndome mentirosín. Ajá. No, bueno, claro, hay cierta falsedad, gentil, diplomática, cortés, de acercamiento, ¿no? Exagerada. Claro. Que en el caso de la mujer no la suscribe. Si yo digo sí, es porque sí, no porque es, como el chiste, porque es tal vez o no. Ya, ya. Sí. Bien, puede ser eso. Me están indicando que el tiempo se ha vencido. De modo que nuestro más cordial agradecimiento una vez más al doctor José Luis Montoya por su valiosa presencia en este programa. Y con usted será hasta el último segmento que ya viene inmediatamente. Permiso.